estamos en su radio por casualidad. Estamos en su radio porque el que sabe, sabe, sabe, sabe, elige lo mejor. Esta es Sonido Alegre, 104.1 FM. Porque el que sabe, elige lo mejor. Gracias por ubicarnos nuevamente como la número uno en preferencia total. Ahora reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando y brindándoles alegría y mucha diversión. Y continúa respondiendo. Yo escucho Sonido Alegre, 104.1 FM. La auténtica número uno. Una tarde caminando por la calle de mi casa, me encontré con una linda muchacha. Como desgracia entonces se puso a llover. Y yo le dije, ¿cómo yo me voy a hacer? Y yo le dije, ¿cómo yo me voy a hacer? Es que está lloviendo, moya. Cuidado si te moja. Ah, bueno. Ella me dijo, ven echa para acá, en mi casa tú no te vas a mojar, no está mi hermana ni tampoco mi papá, y tú bien sabes que yo no tengo mamá, y tú bien sabes que yo no tengo mamá. Thank you. mamá, que ella se la merece. Ay, desde que te vi, no sé vida mía lo que sentí, fue un espejismo lo que viví, como loco te seguí. No te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe. Sin tu presencia no sé qué hacer. Ahí ven, ahí ven, ven. Sigue el prodigio, el mancilla. Enamorado. Ay, desde que te vi, no sé vida mía lo que sentí. Viví, como loco te seguí, no te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer, ahí ven, ahí ven. Oh! Ya regresamos con más música. El tienda Calle El Sol, frente a la distribuidora de alimentos Abreu, abre sus puertas la panadería Bonilla, con la mejor calidad en pan. Aquí encuentra pan de nata grande y pequeño, pan de queso, pan camarón, tres variedad en pan especial, grande, pequeño y con pasa. Tenemos pan sobao especial y normal, y el mejor pan de agua, pan para hamburger y pan integral. Ven a la panadería Bonilla, porque además del pan vendemos Gatorade, yogur, Marta India y una gran variedad en refrescos. Panadería Bonilla, con el trato personalizado de Máximo Bonilla, abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Vendemos al por mayor y al detalle. Teléfono 829-313-5568. Panadería Bonilla, en la calle El Sol, frente a Juan Abreu, próximo al puente Gaspar Hernández. Panadería Bonilla, higiene, buen servicio y calidad. Barrio Candor, en la calle principal, frente a la tienda china, está el lugar ideal para usted cenar. La esquina tropical, abierto de 2 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Aquí encuentra todas clases de víveres, carne salada y chicharrón crujiente. Además, yuca, patatas fritas, plátanos, jugos naturales, café y chocolate calientito, queso, cebolla, batidas, tostadas, salami frito, mangú, chuleta frita, costillitas, entre otras cosas. Aquí está la solución en Barrio Candor, frente a la tienda china, la esquina tropical. Recuerda, abrimos de 2 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 829-205-4123. La esquina tropical, el lugar ideal para usted y su familia cenar. Higiene, buen servicio y calidad, con los precios más bajos de la zona. Venga y compruébelo. Compruébelo. La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, recinto Gaspar Hernández, te informa que estamos en el proceso de recepción de documentos para estudiantes de nuevo ingreso del cuatrimestre septiembre-diciembre del 2025. Nuestras ofertas académicas son Administración de Empresa, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Educación Inicial, Educación Primer Ciclo del Nivel Primario, Lengua Española y Literatura Orientada a la Educación Secundaria, Ciencias Sociales Orientada a la Educación Secundaria, Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria y Educación Física. Para más información, comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 829-961-6449 y en Instagram y Facebook nos encuentra como UTESA GH. UTESA, más cerca de ti. Comedor Picapollo La Sopa, con una gran variedad en desayuno. Y a las 12 puede complacer tu paladar con el mejor sazón de toda la zona, con el exquisito plato del día o la comida que usted prefiera. Y en las noches, el mejor picapollo con el sazón exclusivo que solo nosotros te brindamos. Comedor Picapollo La Sopa, con las atenciones de Matilde y un personal capacitado para atenderle como usted se lo merece. Estamos en la Avenida Duarte, frente al Taller Burunga, en Gaspar Hernández. Teléfono 809-757-2453. Comedor Picapollo La Sopa. Exclusividades Nina. Es la tienda ideal para usted rentar su traje para la ocasión que prefiera. Bodas, bautizos y para las quinceañeras, los vestidos más modernos de la zona. También rentamos todo lo que necesite para sus eventos: manteles, forros para sillas, portanillos, copas, togas y birretes para graduación. Tenemos artículos para el hogar, ropas para damas, caballeros y niños. Estamos ubicados en Loma El Medio, próximo a la entrada de Sigua. con el teléfono 849-591-3555. Exclusividades Mina. Con la salud no se juega, por eso a la hora de comprar los medicamentos, esto deben de ser originales. Y en la farmacia Papaterra lo tenemos claro, y con el precio justo que usted puede pagar. Aceptamos seguros médicos y tarjetas de crédito. Estamos en la calle Independencia, saliendo a la avenida Duarte, al lado de la ferretería Papaterra, en Gaspar Hernández. Laboramos de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 11 de la noche, y los domingos, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para mayor información, 809-587-2252. Y la farmacia Papaterra, en la avenida Duarte, en el mismo centro de Veragua, con los teléfonos 809-739-0302 y 809-739-0065. Contamos con un personal calificado para brindarle las mejores atenciones. Recuerda, con la salud no se juega, y en la farmacia Papaterra lo tenemos 100% original. Farmacia Papaterra. Papaterra. Yo todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Tienda Aria Store. Aquí se combina el gusto y la calidad. Aria Store cuenta con todas las mercancías para hombres y mujeres traídas desde Estados Unidos. Contamos con los mejores precios del mercado y todas las marcas, entre ellas Polo, American Eagle, Guess, Calvin Klein, Nautica, Nike, Tommy, Puma, Hollister, Adidas, entre otras. Tenemos una amplia variedad en perfumes originales, accesorios exclusivos, carteras, relojes, correas, calzados, pandoras y mucho más. Y lo que usted necesita que no lo encuentre en el país, nosotros se lo conseguimos en el exterior. Tu tienda Aria Store está ubicada en la avenida Duarte, frente a heladería Bon, en Gaspar Hernández. Comuníquese con nosotros, 829-958-5720. Aria Store, calidad, estilo y confianza en un solo lugar. Ven y vive la experiencia de comprar diferente. Aria Store. Yeah, todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Un lugar de soluciones. Somos Papaterra, tu lugar de soluciones. Continuamos creciendo porque nos prefieres. Un lugar de soluciones. Lo que buscas lo encuentras aquí. Un lugar de soluciones. Nuestro mayor regalo es para ti. Un íntegro servicio. En Gaspar Hernández y en Sosúa. Papaterra, tu lugar de soluciones. Centro Dental Doctora Nieves Hidalgo Papaterra. Atención con calidad. Nuestros servicios han garantizado miles de bellas sonrisas. En el Centro Dental Doctora Nieves Hidalgo Papaterra, contamos con 8 cubículos equipados con la más alta tecnología odontológica. Personal calificado para brindar calidad humana que se convierte en salud para su familia. Calle Independencia, número 89, Gaspar Hernández, Centro Dental Doctora Nieves Hidalgo Papaterra, ahora en Sosúa. Reina Paca, en el sector 27 de febrero, en Gaspar Hernández, es el lugar donde encuentra una gran variedad de ropa para damas, caballeros y niños. Además, trajes de baños y ropa interior. Aquí tenemos cortinas, toallas, sábanas, cubre colchón, manteles y colchas. En fin, en Reina Paca tenemos nuestras mercancías usadas, pero como nueva, porque la innovamos cada día. Estamos en el sector 27 de febrero, con las finas atenciones de Reina Isabel Almonte y Luis Emilio Vargas. Para mayor información y mensaje por WhatsApp, 809-465-8435. Reina Paca, con su mercancía usada, pero como nueva. El negocio del pueblo te da la mejor oferta. La carne de cerdo criollo a 80 pesos la libra. Óyelo bien, a 80 pesos. Este y todos los sábados en Minimarker y Carnicería Rudy. Carne de cerdo criollo a 80 pesos. Este y todos los sábados. Yo sé que no me tiene a mí lo mío. Aprovecha esta gran oferta. La carne de cerdo criollo a 80 pesos la libra. Óyelo bien, a 80 pesos. Este y todos los sábados en Minimarker y Carnicería Rudy. Carne de cerdo criollo a 80 pesos. Y es real. Este y todos los sábados. Una gran oferta de Minimarker, Carnicería y Pescadería Rudy. El ¿tú que negocio. Quieres poner tu cuerpo en forma y ejercitar tu cuerpo? Higiene y buen servicio. Experimenta la experiencia de pertenecer a la gran familia. Avenida Duarte 120, en el segundo nivel de Papatera Supermarket. Atención a todos nuestros clientes y público en general. Supermercado Marinero de Veragua les informa que ya está recibiendo la tarjeta de solidaridad y que al comprar con ella también tienes derecho a los grandes especiales que tenemos durante toda la semana. Supermercado Marinero, pensando siempre en nuestra gente. Ahora sí se va a comer mucho y barato con la tarjeta solidaridad en el Supermercado Marinero. Servicio a domicilio y un amplio parqueo para todo el que nos visita. Estamos ubicados en el mismo cruce de la Piña Veragua con teléfono WhatsApp 809-739-1977. Supermercado. Ya llegó lo que hacía falta en Gaspar Hernández. Electromuebles Daniel, con una inmensa variedad de muebles y electrodomésticos, estufas, lavadoras, neveras, juegos de habitación, comedores en pino, tapizado y en caoba. Además, la mayor variedad de juegos de salas. En Electromuebles Daniel, todo esto y mucho más. Ven y encuentra lo que tú andas buscando. Electromuebles Daniel, glamour y elegancia que embellecen tu casa. Electromuebles Daniel, calle Duarte número 55, próximo al puente Gaspar Hernández. Infórmate más al 809-587-9257. Si buscas un lugar para pasarla bien y comprar tus golosinas, está ya en Gaspar Hernández, Colmado Cafetería Pedro. Aquí tenemos provisiones siempre frescas, refrescos, dulces, cervezas y los mejores jugos naturales para pasar un buen momento con tus amigos. Visítanos, estamos en la Avenida Duarte con las atenciones de Pedro. Colmado Cafetería Pedro, con todo lo mejor para ti. Gaspar Hernández está distribuidora de alimentos Abreu. Tenemos una gran gama de servicios para que su dinero le rinda más y más. Aceptamos la tarjeta Supérate o Solidaridad. Sí, esto es lo que nuestros clientes esperaban por los bajos precios en nuestras mercancías y provisiones. Además, encuentra todo lo que busca. Productos químicos para la fabricación del queso, artículos ferreteros, medicinas veterinarias en general. Todo tipos de herbicida e inserticida. En fin, somos la solución para su necesidad. Distribuidora de alimentos Abreu, en la calle El Sol, próximo al puente Gaspar Hernández. Teléfono 809-587-2265. Con un personal altamente capacitado para atenderle como usted se lo merece. Y las atenciones personalizadas de su propietario Juan Abreu. Y recuerda, tenemos los servicios de la tarjeta Solidaridad, porque aquí su dinero le rinde mucho más. Venga y compruébelo. Pruébelo. Para la renovar sus trajes o ropas casual, ya no hay problemas, porque Lavandería R&L está más cerca de ti, en la calle El Sol, próximo al puente, al lado de la distribuidora de alimentos Abreu, en Gaspar Hernández. Aquí planchamos a vapor. Para mayor información, comuníquese con Orelvis Reyes en el 849-210-2252. 849-210-2252. Se acabó el andar mal lavado o estrujado, porque en Lavandería R&L, en la calle El Sol, al lado de la distribuidora de alimentos Abreu, tenemos la solución con nuestra especialidad en trajes y ropa casual. Venga y compruébelo. Lavandería R&L en Gaspar Hernández. Gracias por ubicarnos nuevamente como la número uno en preferencia total. Ahora reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando y brindándoles alegría y mucha diversión. Y continúa respondiendo. Yo escucho Sonido Alegre 104.1 FM. La auténtica número uno.